en la UTA, que nos había pasado la información el fin de semana de que había habido diferentes agresiones en diferentes lugares. Juan Cruz, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. Bueno, chicos, buen día. ¿Todo bien? Perdonen si hablo medio cortado, pero ando con una gripe bárbaro. Está bien, está todo bien, no tengas ningún problema. Bueno, se han hecho virales imágenes en diferentes medios de Tandil, inclusive en las redes sociales de la agrupación de aquel lugar, de brutales agresiones, ¿no, compañero de ustedes? ¿Es así? Sí, mirá, te cuento. Todos saben bien del tema, que nosotros ganamos las elecciones y tenía que entregarnos al sindicato el 3 de enero, y hace un mes ya pasamos a ser el sindicato Cámara de Plata. ¿No? El inmobiliario Tandil pertenece a, es una regional perteneciente a Mar del Plata, al igual que Necochea, al igual que el Partido de la Costa, Balcarce, entre otras ciudades vecinas, pertenecen a nuestra seccional. Nosotros fuimos a tomar el inmobiliario que pertenece a la Unión Tranvial Automotor, y bueno, el delegado regional perteneciente a la lista Celeste y Blanca, a la lista de ellos, junto a compañeros y una banda de matones, agarraron a tres de nuestros compañeros y lo mataron a palo. Una locura. Si vieron bien los videos, nosotros mostramos cómo le pateaban la cabeza, le pegaban con caño, sin pensar en la integridad del compañero, ¿no? ¿Sabe cuál es la gran diferencia entre nosotros y ellos? Nosotros somos humanos. Cuando nosotros entramos a buscar, a tomar la posición del sindicato, fueron tratados bien las personas. Nunca le levantamos la mano. Las dos veces que entramos al sindicato, nunca le levantamos la mano. Nosotros practicamos la empatía hacia nuestros compañeros. Y no importa el color de a la cual pertenecen. Ellos practican la enemistad y la confusión entre los trabajadores, ¿no? Porque esto lo único que logran es confundir a la gente, confundirnos a nosotros y confundir a los usuarios. A Juan Cruz, a ver, para pasar en limpio, así como la regional de Necochea y de Tandil forman parte de la regional en donde está nucleado General Pueyrredón también. Sí. Bien, o sea que de la misma manera que ustedes se hicieron cargo del sindicato acá, está acá nomás cerquita la vuelta de la radio, y ya tienen posesión del lugar, por decirlo de alguna manera, digo, intentaron hacer lo mismo en la ciudad de Tandil, en donde fueron mucho más violentos que acá. Sí, toda la vida. Acá nosotros entramos, hablamos, se fueron, eran dos de ellos y nunca se me levantó la mano. Uh-huh. Ellos agarraron entre 20 a 3 compañeros y le dieron una paliza barba. Tenemos un compañero que estaba desfigurado. Fue muy complicado como le pegaron. Y encima, al lado de estos golpeadores, estaban tres personas muy conocidas acá en Mar del Plata, pertenecientes a la lista Celeste y Blanca, que son el Yoyo Maldonado, Javier Castagno, que son parte de la comisión. El Yoyo Maldonado es gremial, de la Celeste y Blanca, y avaló los golpes al compañero. Cuando le pegaban al compañero Miguel Tonelli, le decían: Tonelli, te vamos a matar, hijo de puta. Todo avalado por ellos, ¿no? A mí, nosotros, yo te soy sincero, si podemos tener ser de River, de Boca, de la Azul o de la Celeste y Blanca, pero de nuestra parte no vamos a permitir que le levanten la mano a ningún trabajador. Ni nosotros, ni ellos. Bueno, ellos parece que practican la poca empatía con los trabajadores, ¿no? O sea que no quedan dudas que las agresiones vinieron por la parte de la lista que perdió en la regional, digamos. Claro, no. Ellos mismos lo reconocen. No quedan dudas de eso. Por casualidad le pegaron a uno de los delegados y parte de la comisión de la UTA de hoy, de la UTA Palacio. Ahora, Juan Cruz, digo, es complejo, digo, sobre todo en el contexto de un posible paro a partir de las 0 horas de mañana, digamos, de arrancado el día martes. Digo, es complejo saber cuál es la, digo, lo imagino para la otra gente, digo, uno está empapado, ha hablado con ustedes varias veces, con el doctor Forio también y demás, pero imagino que para la gente del llano, la de la gente de a pie, en realidad, la que toma bondi todos los días, para jugar un poco con las palabras, digo, es complejo saber para qué lado escuchar, ¿no? Digo, a ver, digo, ¿a quién escucho? ¿A Jiménez? ¿Escucho a Escribá? Digo, ¿quién es el que me tiene que a mí decir si hay paro o no hay paro mañana? Digo, ustedes, más o menos, digo, se dan cuenta de esta situación que se va generando a partir de la no entrega del lugar, la entrega del lugar, si ustedes son la agrupación que tiene que estar al tanto y demás, a cargo, perdón, y demás. Sí, mira, sí, eso para la gente es confuso, pero la gente sabe bien que las bases de Mar del Plata las maneja mi compañero Maximiliano Sirios. Hoy está dentro de la Unión Tranviaria Automotor. Yo creo que Andrés Jiménez es un cuerpo político. Si bien después de que pasó todo lo que digamos, nos quedamos dentro del sindicato, él no apareció más. O casualidad aparecieron ahora para pegarle a los compañeros, como están acostumbrados. Cada vez se ha realizado un paro en este último tiempo, lo hemos manejado de parte de la agrupación Juan Manuel Palacio, no de la parte de Andrés Jiménez, ¿no? Vos me planteás sobre el paro de mañana. Nosotros creemos que esta gente lo único que hace es complicar al trabajador y complicar a los usuarios, porque lo único que crea es la confusión en la gente, ¿no? Porque hoy, mirá, no sabemos a qué hora, si a nivel nacional van a hacer un paro, ¿no? Desde nosotros, desde nuestro lugar, planteamos que el paro no lo vamos a hacer, no se va a realizar. Porque nosotros despegamos de cualquier paro que realizan ellos. Si bien ellos están pidiendo un aumento salarial, no es el aumento salarial que queremos nosotros. Ellos plantean un 30 mil pesos más con la devaluación que hay en este momento para cada compañero. Y nosotros decimos que no, que tiene que ser a nivel nacional, igual remuneración, pero igual trabajo, ¿no? Queremos acercarnos a lo que cobra la ciudad de Rosario, que hoy es la seccional que más mejor está adquisitivamente, ¿no? Hoy ellos están alrededor de 350 mil pesos, planteando una gran diferencia de la nuestra, que son 200 mil pesos. Y esta gente lo quiere llevar a 230. Es mucha diferencia. Por eso nosotros no avalamos un paro que busque una mínima en el sueldo del compañero. Nosotros lo que queremos es que el trabajador cobre como le corresponde. Juan Claudio te saluda. Entonces, mañana acá en la ciudad de Mar del Plata, ¿qué tenemos que interpretar? ¿Ustedes van a salir a la calle, digamos, las unidades van a estar circulando parcialmente o de todas maneras, digo, van a acatar lo que es la medida de fuerza? No, nosotros en ningún momento dijimos que anunciamos un paro. Sí. El paro fue anunciado a nivel nacional. Nosotros nunca anunciamos un paro. Nosotros creemos que vamos a laburar. Hasta el momento nosotros vamos a laburar. Vamos a trabajar con normalidad. Bien, poniendo el foco en lo que pasó en Tandil, digo, en clave de lo que pasó en Mar del Plata, también hay una instancia judicial en camino, ¿cómo son los pasos a seguir allá? Sí, está todo a la justicia, se han identificado la gente que le pegó, bueno, y ahora creemos en la justicia y seguiremos los pasos legales para que esta gente pague por lo que le hicieron a los compañeros. Siempre planteamos nosotros, como decía Gucha Palacio, a los traidores hay que identificarlo con nombre y apellido. Bueno, el nombre y apellido hoy en día son Juan Pose, Yoyo Maldonado, Javier Castaño. Son esta gente que dieron el ok para que el compañero Tonelli haya sido golpeado con brutalidad. Te hago las últimas tres para poder dejar que son cosas que ya dijiste, pero queremos que quede bien, pero bien en claro. Una es la autorización, por decirlo de algún modo, de la justicia para hacerse cargo de las delegaciones en los lugares que han ganado. Uno de ellos era el Partido General Pueyrredón, involucra también a Tandil, o sea que tienen el visto bueno de la justicia para hacerse cargo de la delegación de Tandil también. Sí, lo que pasa es que el señor Adrián Jiménez está planteado separar la delegación de Tandil de Mar del Plata. No se quiere quedar sin nada, ¿no? Me parece que, claro, debe ser muy grande la torta que agarraba para no querer soltar. Ahí está, o sea que hay una intencionalidad de la lista que perdió las elecciones de fracturar, digamos, la regional y quedarse con Tandil. Sí, en su momento hubo, a nivel legal es imposible. Por bien. Eso es esta violencia que tiene esta gente, porque sabe que hoy está perdida. Bien. Hoy ellos tendrían que estar manejando el transporte como nosotros estuvimos manejando el transporte hasta hace unos días, ¿no? A mí, hasta hace una semana yo estaba manejando el 571. Entonces, esta gente no quiere asumir que la gente no lo quiere, que los trabajadores no lo quieren. Es como siempre planteo yo, a los dirigentes lo hacen los trabajadores. Si los dirigentes y si los trabajadores no te quieren, agarran las cosas y andan. Yo preferiría estar sentado manejando toda la vida y que mis compañeros me quieran antes que estar como están esta gente, ¿no? La otra pregunta que quería hacerte es si ustedes denunciaron las agresiones en la justicia que recibieron los compañeros. Sí, el compañero Maximiliano Escriba y el compañero Fernando Forio ya están empapados con eso y se están haciendo los pasos legales, ¿no? Bien. Y la última que te hago agradeciéndote, Juan Cruz, la generosidad de habernos atendido, también para que quede claro, y por ahí esta es la más importante, es con respecto al paro de mañana. Yo soy insistente con lo que dijo y te preguntó Claudio recién. Si se confirma el paro por la UTA a nivel nacional, en Mar del Plata, ¿va a haber colectivos o no va a haber colectivos? Bueno, es lo que te planteaba recién. Por el momento, nosotros va a haber servicio normal. Por el momento va a haber servicio normal. Nunca planteamos, este paro no fue planteado por nosotros. Nosotros no pagamos, cada vez que decimos un paro, lo avisamos con anterioridad. Siempre que sea un paro gremial, se avisa con anterioridad y se realiza. Porque no queremos que sea una tomada de pelo para la gente. El único paro que nosotros podemos llegar a ser sorprendidos es el paro, es cuando los sueldos de los trabajadores no son adquiridos, ¿no? Bien, Juan Cruz, te agradecemos muchísimo el contacto, entonces, abrazo inmenso. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Ahí pasaba, Juan Cruz Mastromarino, que es uno de los voceros que tiene la lista Juan Manuel Palacios.